Javier Lobato, buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Hoy de qué hablamos? Hoy vamos a tratar varias cosillas. ¿Sí? ¿Cómo qué? Como por ejemplo, vamos a hablar sobre, primeramente, sobre ese meteorito caído en Rusia. Luego vamos a hablar de ovnis. Y para finalizar vamos a hablar de un libro que no es de misterio, pero promete. Sí, sí. Tenemos que saludar a... También invitamos al debate a Quique Silva. A Quique Silva, al gran Quique Silva, perdón. Muy buenas. Y también saludamos por teléfono a Sheila. Sheila, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. Desde tu Valencia, querida, ¿qué tal tiempo hace en Valencia? Pues muy malo. ¿Sí? Está nublado y hace frío. Ah, bueno, pues es... más o menos como aquí, ¿eh? Más o menos como aquí. Aquí, además, llueve mucho. Toda tuya la sección, Javier. Bueno, perfecto. Pues mira, el 15 de febrero de este año, 2020, cae un meteorito en Rusia. Uh-huh. Esto conlleva más respuestas que... Perdón, al revés. Más preguntas que respuestas. Lo he dicho al revés. Por ejemplo... Yo quería hablar con Quique Silva sobre... Uh-huh. Para empezar, Quique, ¿dónde el meteorito cayó en la Tierra? ¿Explotó en la atmósfera? Mientras está en el aire, no se le puede calificar como meteorito. Se llama bólido o meteoro. Meteorito, vale, es cuando impacta con la Tierra. La explosión del meteoro o del bólido fue a unos 20 kilómetros de altitud sobre la ciudad de Chelyabinsk. Lo que pasa es que algún trozo sí llegó a caer, que es el cráter que hemos visto que en el lago Chebarkul, que está a 50 kilómetros de la ciudad, donde se sufrió todos los heridos que hubo allí en Rusia. Estamos desprotegidos hacia estos bólidos, porque se supone que si todos los objetos que llegan a la Tierra lo suelen ver los telescopios, la NASA y tal, ¿no? El problema es que este bólido, bueno, este meteorito, podemos hablar de meteorito porque sí llegó a impactar, tuvo dos problemas. Primero, el tamaño. El tamaño está más o menos, un poco por debajo incluso, del límite de detección que ahora mismo tienen los aparatos que se utilizan en la NASA, en la ESA, y además se une otra cosa, y es que el meteorito venía de la dirección en la que está el Sol. Entonces, muchos aparatos, digamos que la propia luz del Sol los cegó y no pudieron ver el meteorito con anterioridad. Ya, increíble. Oye, este, por lo que yo he leído por internet, sobre todo en la página de la NASA, uh-huh, este meteorito, la energía provocada fue unos 500 kilotones. Eso es una barbaridad, ¿no? Eso es 30 veces la bomba de Hiroshima. ¿Qué hubiera pasado si ese meteorito hubiera impactado en el centro de Madrid, por ejemplo? Pues seguramente que estaríamos hablando de que Madrid no existe. ¿Madrid entera? Totalmente. Date cuenta, o sea, que son 30 veces Hiroshima, ¿eh? Tuvo la suerte de que cayó en un sitio medianamente, bueno, deshabitado, porque tampoco cayó dentro de... Claro, y que perdió mucha de su energía al explotar a unos 20 kilómetros de altitud. Por la fricción que estaba teniendo con la atmósfera, pues el meteorito, digamos, que acabó reventando. Y entonces, afortunadamente, los trozos que llegan a la Tierra son pequeños, porque el cráter que hemos visto en este lago congelado es un... El cráter, la verdad, es que es curioso, porque es totalmente... Circular. Sí, circular. Es como si hubieran hecho queriendo. Yo supongo... evidentemente, como te comentaba antes, que se está haciendo conspiración. Sí, evidentemente. Es normal. Siempre este tipo de cosas... no es que sean dadas, sino que, bueno, que siempre que la gente puede tiene diversas teorías, pero la explicación de que sea tan perfecto es que cayó en un lago congelado. Eso iba tan caliente que lo que hace es derretirlo, y al derretirlo es una cosa más o menos perfecta. Si hubiera caído en la Tierra, igual no veríamos un círculo tan perfecto. De hecho, no han encontrado ese pedazo de que cayó allí en el lago. Que yo sepa, hasta ahora no. Sí, algún fragmento sí. Digamos, desperdigados por allí por el lago, pero fragmentos de centímetros. Sí, claro. Digamos, el mogollón del meteorito no tenemos, ganó. Tenemos abandonada a Sheila. Sheila, ¿quieres decir algo? Es que no os oigo bien, la verdad. Estaba escuchándoos un poco lo del que estabas diciendo del impacto del meteorito contra la Tierra, el los trocitos que se han ido encontrando no son muy grandes. De hecho, ya se está haciendo negocio con ellos. Pero... Sí, sí, continúa, Sheila. Pues eso, que están haciendo negocio ya con los trozos de meteoritos. De hecho, han sacado una colonia con olor a meteorito de los Montes Urales. Sí, increíble. Sí, vamos, yo sé que lo están vendiendo incluso, no sé si he leído, a 40 euros el gramo. ¿40 euros el gramo? Más sí, que, sí. Más que el cobre, ¿no? Vamos a tener que ir a Rusia por fragmentos de meteorito. Entonces estamos ciertamente desprotegidos hacia ese tipo de... A este tamaño, sí. De, exactamente, de ese tamaño. Y lo son que, realmente peligrosos, realmente, lo que dicen, ¿no? Son peligrosos, pero lo cierto es que esto es más habitual de lo que pensamos. Habitual, me refiero, el que entren estos tipos de cuerpos en la atmósfera. Yo quería hacer una pequeña pregunta. Es, dando por sentado que estamos desprotegidos ante esto, ¿con qué antelación se sabía que llegaba este meteorito y que iba a impactar contra la Tierra? Porque no, al menos... No se supo. ¿No había forma de detectarlo? No se detectó. ¿Porque es lo suficientemente grande para hacer daño, pero no tan grande como para detectarlo o cómo? Y aparte se unió el que venía de la dirección en la que nos llegaba la luz del sol. Pero es que aparte, ese mismo día pasó el asteroide famoso de 14, todos los ojos mirando al de 14 y nadie quiso mirar al otro asteroide. Sí. Y dicen que no tuvo nada que ver uno con otro, ¿no? Por la dirección todo indica que no tiene nada que ver, porque el famoso, el DA-14, tenía una dirección, digamos, sur-norte, mientras que este era una dirección noroeste-sureste. Es decir, eran como direcciones casi contrarias. Y además este meteorito, el de Rusia, tenía la peculiaridad de que impactó en la Tierra... entró en la atmósfera con un ángulo muy pequeño. Es decir, que digamos que entró en la atmósfera de suerte. Casi de forma tangencial, ¿o cómo? Exactamente. La inclinación fue de unos 20 grados cuando entra en la atmósfera. Uh-huh. O sea que lo normal era que hubiera pasado de largo, pero dio con el ángulo preciso para acabar entrando y montar la que mostró. Pero de esta forma mejor, porque... Al entrar de forma tangencial en la atmósfera, está más tiempo en la atmósfera y da más tiempo que se... Va perdiendo la energía mucho más tiempo. Y puede desintegrarse incluso claro. Por la acción de fricción de la misma atmósfera. A lo mejor se hubiera caído en picado en un ángulo de 90 grados. Y ya no solo en picado, sino que si entra con un ángulo mayor de ataque, la explosión a 20 kilómetros de altitud no hubiera sido a 20 kilómetros de altitud. Hubiera sido mucho más cercano a la ciudad y ya se podía haber montado una importante. O no explotar e impactar directamente. Es complicado. Con esa masa que traía, eran 10.000 toneladas. Y es muy complicado que acabara... Por favor, dime, ¿10.000 toneladas equivale a qué? ¿O en superficie equivale a qué? ¿A un campo de fútbol? No, bueno, 10.000 toneladas en peso. Sí, no digo. El diámetro eran 17 metros, ¿eh? ¿Cómo es posible que algo tan pequeño pese tanto? Por la velocidad que lleva, ¿no? No, y por la densidad que llevaba. Tiene una densidad de casi 4 gramos por centímetro cúbico. El agua es uno, es decir, que pesa 4 veces más que el agua del mismo tamaño. Eso sí, no me niegues que es mucha casualidad que ese meteorito caiga el mismo día que pase el DA-14. Es una casualidad. Hombre, es casualidad. La casualidad para mí ni es mucha ni maldita poca. Casualidad. Pero es verdad lo que tú dices, que quizás también... Otra de las razones por las que nadie le ha hecho cuenta es que todos estábamos mirando a otro lado. Mirando otro lado, claro. De hecho, hay imágenes del Meteosat. El Meteosat sí llegó a fotografiarlo cuando estaba entrando en la atmósfera. Eso no lo he visto yo por internet. Tanto el Meteosat 10 como el 9, ya cuando se supo que había pasado todo, revisaron las imágenes y vieron que sí se veía como una estelita justo en el sitio en el que acabó entrando en la atmósfera. Lo cierto es que las imágenes son impresionantes, ¿eh? Sí, totalmente. Sobre todo, a mí lo que más me ha impactado ha sido la luz que genera eso. La luz tiene una explicación de por qué esa luz, la luz incluso que llegó a emitir era más brillante que la que nos llegaba del propio sol. Sí. Y es que uno de los compuestos que está formado es una aleación de hierro y níquel, de la que suelen estar formados los meteoritos. Entonces, al ir calentándose, se forma como una especie de plasma, como cuando se funde el hierro, ¿no? Habéis visto que es muy brillante. Pues al fundirse y encima al explotar, provocó el destello enorme que realmente era metal evaporándose. Y dices que este tipo de acciones, Kike, no son tan esporádicas ni tan raras. No, teóricamente, según la NASA, no es tan esporádico. Lo que sí ocurre es que lo normal es que ocurra en un sitio donde nadie lo vea. Ah, son aleatorios. Dame datos. El meteorito realmente no era de metal, estaba hecho de condritos. Son meteoritos comunes, no metálicos. El meteorito, yo las informaciones que tengo es que uno de sus compuestos que tenía, que fue el que formó el destello, es una aleación de níquel y hierro. Yo lo digo por la información que me ha llegado a mí, que de 15 fragmentos que han sido analizados ya y son condritos, que son roca de meteorito común. Bueno, pero cuando hablo de metal no me refiero, no pensemos en el metal como en un trozo de hierro, sino compuestos metálicos, me refiero a compuestos a sulfatos o sulfuros de hierro, de níquel, de cobre. No me refiero a aspecto metálico tal cual, sino que los compuestos que tenía en su composición tenía elementos metálicos. Sí, eso es de cuarto de química de la tabla periódica, ¿no? Pero, Sheila, o Quique, o Javi, ¿dónde cae este meteorito? ¿Qué tipo de ciudad es? ¿Qué zona de Rusia es? Porque esto está al norte de, bueno, lo que sería el sur de Rusia, casi la frontera con Kazajstán. En los Montes Urales. Los Montes Urales, sí. O sea, una zona más bien remota, ¿no? Sí, bueno, yo no he vivido nunca a Chelyabinsk. ¿Pero debe ser una ciudad de cuántos habitantes? La verdad que no tengo el dato. No tengo el dato de cuántos habitantes tiene. Lo cierto es que Rusia tiene la negra, porque en 1904 tenemos el Tunguska, ¿no? Sí. El incidente de Tunguska, que fue bastante, creo que fue bastante mayor. Bastante mayor. Lo que sí se sabe es que hubo 1000 heridos a causa de la caída del meteorito. Sí, eso sí. Ha salido algo. Entonces sí. Tiene que ser un sitio grande, porque para que haya 1000 heridos, realmente no va a ser un pueblo pequeño. No, debe ser una ciudad, supongo, media. Por las imágenes, lo que dice que tiene que ser una ciudad así, como Soria, Segovia. Sí, una ciudad de tipo. No muy grande, pero habitada. Pero claro, los heridos son más que nada por cristales rotos, son heridos leves, tampoco. Una cosa graciosa que leí era que va a haber que hacer una especie de recomendaciones para cuando ocurra esto. Si ves que está entrando un meteorito y que va a explotar, que no vayas a mirar no te pongas a mirar por la ventana, porque probablemente la ventana vaya a estallar. Pero cuidado, que como Soria nada, que Chelyabinsk es más grande que Sevilla, tiene 1.095.000 habitantes. Ay, wow. Lo que pasa es que claro, entonces no es como Soria. Es que Rusia es tan grande que tiene tantas ciudades que claro. Es que por eso lo que ha dicho Javier. Qué casualidad que sea también en Rusia, como Tunguska. Es que Rusia es muy grande. Más grande, bueno, no más grande China, pero también tiene. No, en extensión, Rusia es el país más grande. Sí, entonces, pero también es cierto que hay muchas zonas de Rusia deshabitadas. De hecho, Tunguska tardó mucho tiempo en darse cuenta de que había pasado aquello. Claro, que yo fosqué todo lo que hay. Sí. Es la novena mayor ciudad de Rusia. Y la aglomeración urbana, o sea, 1.095.000 habitantes es la ciudad. Y lo que es la ciudad con los pueblos dormitorios alrededor, con la periferia, son 1.330.000 habitantes. Sí, muy grande. Estamos hablando de una ciudad más o menos como Valencia. Sí, más grande. Aproximadamente. Más bien como Valencia. O sea, que no estamos hablando de cualquier cosa. O sea, que pudo ser algo. Hombre, sí, ¿Cuál fue el balance final de heridos y muertos? En torno a unos 1000, vamos, lo acaba de decir Sheila, unos mil heridos más aproximadamente, sí. ¿Y fallecidos no? No, fallecidos ninguno. No, en principio son solo 1000 heridos, por lo que ha salido en las noticias. No hay nada más. Lo que he leído, que la energía que liberó la caída del meteorito fue 20 veces superior a la bomba de Hiroshima. Sí, sí. 30 veces incluso he leído yo, vamos. Sí, que es bastante, más es tremendo. 30 veces, sí. Algo increíble, sí. Sí. O sea, que si hubiera caído en el centro de la ciudad, vaya que se hubiera liado. Si estuviera, no estaríamos hablando de esa ciudad ahora mismo. No, sí, estaríamos hablando, pero bastante pasado. Qué buena gente era. Qué buena era. Sí, eso es, estaríamos hablando, pero estaría fulminada. Sí, lo que sí, mira, yo me gustaría comentar, porque las imágenes del, hasta que no se recupere realmente el trozo importante del meteorito, no lo vamos a ver. Según el gobierno ruso, han dejado de buscar. Ah, vale, pues eso no, no lo sabía yo. Porque los buzos entraron en el lago helado y, sí, no, y han, en, no lo han encontrado y han dejado de buscar. Salieron muchas imágenes de un supuesto sitio donde había impactado, que he estado leyendo sobre él esta mañana, y es curioso porque salieron unas imágenes en las que se veía una especie de cráter enorme totalmente ardiendo. Pero eso es falso. No, sí, además... Sí, son falsos, pero... No, evidente, sé que son falsos, pero me gustaría comentar la historia de ese lugar, porque ese lugar existe. Son las puertas del infierno que están en Turkmenistán. ¿Las puertas del infierno? Donde sacaron los túmulos de hielo para investigar que venía, o sea, salían como sonidos y llantos del suelo. No sé si es el mismo sitio. Yo la historia que he leído del sitio es que es muy curiosa porque encontraron lo que venía siendo un yacimiento de gas natural enorme en unas cuevas. Estoy hablando de los años 70. Cuando estaban intentando sacar ese gas natural, las cuevas se derrumbaron y lo que se formó fue una sima totalmente llena de gas. Entonces, ante el temor de que explotara, ¿no? Aparte de que explotara, de la emanación de gases, sí, porque muy cerca hay una ciudad, decidieron en aquel entonces la antigua Unión Soviética que lo más fácil era prenderle fuego para que fuera quemando el gas. Sigue ardiendo a día de hoy. Desde el año 71. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Increíble. Sigue ardiendo. Oye, me vais a disculpar. Vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad y enseguida seguimos hablando. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Os parece bien? Me parece. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad y volvemos enseguida. En Cervecería El Pescador te ofrecemos todos los ingredientes para que saborees cada segundo de tu visita. Por las mañanas disfruta de nuestros reparadores desayunos. Por cada 4 desayunos, el quinto te sale gratis. Degusta nuestros deliciosos churros por la mañana y por la tarde disfruta con tus hijos de nuestro castillo hinchable. Y los fines de semana, saborea nuestra exquisita carne a la barbacoa. En Ciudad de Carlet, número 21. Comerciales Viejos. El Pescador. Nos sobran los motivos. Cristiano, has llegado media hora tarde al entrenamiento. Es que han empezado las rebajas en zapaterías Cálzate. Bueno, me parece muy bien, pero llegar tarde es una falta de respeto a tus compañeros. No, no. Si a mis compañeros les he traído zapatos para andar el camino de Santiago 15 veces. ¿Y a mí? ¿No me has traído nada? A usted no. Usted, si quiere, se pasa por allí y lo ve con sus propios ojos. Que no te lo cuenten. Las rebajas de zapaterías Cálzate en Parque Alcosa, en Avenida Ciudad de Chiva, frente a la farmacia, y también en esquina con Ildefonso Marañón Lavín. Vale, Cristiano, pero que no se repita, ¿eh? Sí, sí que repito. Por esto voy a cobrar otros 7 millones de euros. Centro de Peluquería y Estética Barrera Peluqueros. En Barrera Peluqueros somos especialistas en el cuidado de la imagen de señoras, caballeros y niños. Encuentra todo tipo de productos de estética a la venta en nuestras instalaciones. Martes y miércoles, descuento en el corte de pelo de los más pequeños. Somos especialistas en novias y madrinas. Presume de manos con nuestras uñas de porcelana y permanentes. Llámanos al 954-676-068 o al 954-252-854. Estamos en Alcosa, nuevo centro comercial local 7 y en barrerapeluqueros.com. Radio Alcosa. En radioalcosa.com, la radio a tu alcance. Cristina, te noto distinta. Te has cambiado el peinado. Para que veas. Ah, ya sé. Usas perfume nuevo. Para que veas. ¿Para que vea? Sí, para que veas. Estoy estrenando gafas, gracias a Visionalia. Te habrán costado carísimas. ¡Qué va! En Visionalia cuidan de tus ojos y puedes llevarte tus gafas desde 39 euros, precio cerrado. Para que veas. Óptica Visionalia, en Ildefonso Marañón Lavín número 2, en Los Rosas del Parque Alcosa y en visionalia.com. Harto de que te hablen en chino. En Regalos Alcosa hablamos tu mismo idioma. Todo tipo de artículos de bazar. Liberamos, arreglamos y recargamos tus móviles. En Regalos Alcosa somos servicio oficial Citizen y Casio. En Parque Alcosa, Avenida Ciudad de Chivas número 30, junto a la oficina de correos. Encuéntranos también en regalosalcosa.com y déjate de cuentos chinos. Radio Alcosa. En radioalcosa.com, la radio a tu alcance. Radio Alcosa. En radioalcosa.com, la radio a tu alcance. Autorepuestos Alcosa celebra 30 años en el barrio, poniendo a tu disposición la mejor y más variada gama de repuestos para tu coche. Nos amoldamos a tus necesidades y si no tenemos lo que buscas, lo encontramos por ti en menos de una hora. Compra tus limpiaparabrisas, lámparas y baterías y te las colocamos gratis. Trabajamos con talleres concertados para que no tengas que preocuparte por nada. Llámanos al 954-518-929. Estamos en Avenida Ciudad de Liria, frente a Comerciales Viejos. Autorepuestos Alcosa. Rejuvenece tu coche. En Primera Ópticos Alcosa estamos de celebración. Queremos conmemorar que llevamos 10 años siendo la óptica de tu barrio. Una década de confianza que festejamos con una promoción especial. Gafas graduadas desde 29 euros con monturas y cristales. La óptica de tu barrio está en la calle Ciudad de Caralet, en los Comerciales Viejos, frente al ambulatorio. Llámanos y estaremos encantados de atenderte al 954-253784. Primera Ópticos Alcosa, 10 años siendo la óptica de tu barrio. Patricio, dime algo que rime con chicharrones. ¿Con chicharrones va Girarda? Ya, pero con chicharrones también rima... Chiquillo, va Girarda en el Parque Arcoza, en Ciudad de Chiva, número 72. Ya, mi arma, pero con chicharrones... Con chicharrones desde las 11 de la mañana y hasta que cierra el bar, no es tan bueno. Sí, en el va Girarda, ya me he enterado, pero no me va a dar gusto de darte el premio. Claro, te invito unos chicharrones en el va Girarda. Bueno, pues eso que me llevo. En el bar Giralda, los chicharrones son el premio. Y luego nos tomamos un Danacol. No dejes para mañana tu salud bucodental. En la clínica Dental House somos especialistas en implantes, periodoncia y ortodoncia. Libre a sus hijos de las caries con nuestro servicio de odontopediatría, con la confianza del doctor Repullo, su dentista de toda la vida. Ahora llévese su corona de porcelana en una hora con la tecnología más avanzada. La clínica Dental House está en Avenida Ildefonso Marañón Lavín, número 12. Pida su cita en el 954-25-26-79. Radio Alcosa. En radioalcosa.com, la radio a tu alcance. Para llevar una vida saludable, no olvide incluir pescados y mariscos en su dieta. Miguel Gracia lleva más de 30 años poniendo a su disposición los mejores pescados y mariscos de nuestras costas en Sevilla Este, Monte Quinto y San Juan de Aznalfarache. Y en el Parque Alcosa, Pescados y Mariscos Miguel Gracia les ofrece también su servicio de carnicería, frutería y panadería. En calle Ciudad de Liria, Comerciales Nuevos, local 14, y en el teléfono 954-25-19-46. Pescados y Mariscos Miguel Gracia, donde está lo bueno. En El Pescador disponemos de la mejor selección de productos para agasajar a tus invitados en casa. Llámanos al 954-07-31-19 y encárganos pescado frito para llevar, pollos asados por encargo y muy pronto comida casera a domicilio. Recuerda, 954-07-31-19. Llámanos y conviértete en el mejor anfitrión. El Pescador, en Ciudad de Caralet 21, Comerciales Viejos. Nos sobran los motivos. Radio Alcosa. En radioalcosa.com, la radio a tu alcance. Cinco y 31 minutos, continuamos en directo en www.radioalcosa.com y también en sus dispositivos móviles, como saben, en sus teléfonos Android, iPhone o BlackBerry con la aplicación gratuita TuneIn Radio, tan sencillo como descargarla, sin coste alguno para ustedes, y una vez que la tengan descargada, buscar en ella Radio Alcosa. Y podrán escucharnos allá donde ustedes se encuentren. Sepan que esta aplicación gratuita, TuneIn Radio, como digo, no tiene coste alguno. Javier. Buenas tardes. ¿Otra vez? Otra vez, por supuesto. Continuamos con tu sección. Perfecto, pues ahora tenemos a un gran investigador y divulgador. Es Joaquín Avenza, director y presentador del Último Peldaño en Onda Regional de Murcia. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Javier, y a todos los oyentes de Radio Alcosa, un saludo muy cariñoso. ¿Cómo estás, compañero? Pues mira, estoy bastante contento de estar con vosotros y un poco a la expectativa de lo que puede estar pasando con todas estas actualidades del misterio que tantos francos tienes abiertos ahora mismo, desde ese cónclave que no sabemos lo que va a pasar, hasta todos los avistamientos que se han dado en las últimas semanas. Creo que estamos en un momento bastante especial. Sí, pues precisamente es lo que te iba a preguntar en un principio. ¿Cómo se está desarrollando este año 2013 lo que conlleva al fenómeno OVNI? Pues fíjate, es un año que ha empezado de una manera bastante, diría yo, que prolija en cuanto a avistamientos. En España la verdad es que no hemos tenido tantos, llevamos mucho tiempo en Europa con lo que podríamos llamar una sequía ufológica, aunque hay que decir que sí que en los últimos meses, y sobre todo en las últimas semanas, se ha dado una gran cantidad de avistamientos de lo que suele llamar chemtrails, o estas estelas que dejan, dicen que dejan algunos aviones, y que alguien relaciona con el fenómeno OVNI y otros relacionan con el mundo de las conspiraciones. Hemos tenido denuncias de casos de extraños movimientos, de estelas muy desacostumbradas, erráticas, a veces incluso haciendo unos cruzamientos muy enrevesados en los cielos, y eso se está repitiendo mucho y cada vez más. Suponemos que tiene que tener una explicación, lógicamente, pero lo denuncian de todas partes de España y es una cosa bastante curiosa. Pero en cuanto al fenómeno OVNI, ya más propiamente dicho, podemos decir que el continente americano pues lleva ya, incluso antes de que acabase el año 2012, con una gran cantidad de avistamientos, y en los pocos meses que llevamos de 2013, pues ha ido incrementándose de una manera pues casi exponencial. Fundamentalmente países como Estados Unidos o México han tenido avistamientos pues prácticamente a diario. Recordamos hace muy poco el caso de Massachusetts, donde pues, se veían avistamientos de luces, incluso de esferas, de formas más definidas. Ahora pues tenemos también en Australia, se está dando últimamente, en los últimos días, avistamientos en Australia incluso con huellas. Sin ir más lejos, pues por ejemplo, el famoso Russell Crowe, el actor de Gladiator, pues hace poco ha publicado en el tweet una fotografía desde la ventana de su productora en Sydney, donde se deja ver lo que parece un objeto volador identificado de los clásicos. Lo cual quiere decir que hay actividad, que hay bastante movimiento, y eso pues es significativo o no, pero lo que es cierto es que la estadística no nos deja indiferentes. Sí, es curioso que en otras partes del mundo sí se ven más ovnis que en Europa, especialmente, claro, en Sudamérica. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se ve siempre más ovnis allí en Sudamérica? Es algo que me intriga, la verdad. Pues mira, yo tengo una teoría mía, que por supuesto no tiene más valor que el que cada uno le quiera dar. Para mí es bastante obvia, pero entiendo que haya quien no la comparta. Yo pienso que ovnis se dan siempre en todos los lugares del mundo, avistamientos de objetos no identificados. Yo no entro a decir que sean extraterrestres, ni muchísimo menos. Yo digo objetos no identificados. Yo creo que se ven muchísimos en todas las partes del mundo, pero hay diferentes formas de enfocar el fenómeno. Están los que le prestan atención y los que no le prestamos atención. Es decir, en Europa ahora mismo decir que has visto un ovni pues es prácticamente ser estigmatizado, ridiculizado, nadie te toma en serio. Es muy duro, y yo la verdad que lo sé muy bien porque muchos testigos que me cuentan cosas en privado, cuando les propongo hacerlo en antena, pues declinan toda intervención, porque yo les entiendo, pues puede poner en peligro incluso su estabilidad laboral, su credibilidad social. Bueno, pues eso no es así en todo el mundo. Hay países mucho más abiertos. En general, en el continente americano, pues la mentalidad es mucho más abierta. Y yo no digo que no se lo tomen a broma algunos, pero en general es mucho más aceptado y socialmente es más fácil hablar de esto que en entornos, podríamos decir, críticos o excesivamente escépticos, como está pasando actualmente en Europa y sobre todo en España. Hay una corriente escéptica muy fuerte en España que ridiculiza a cualquiera que haya dicho que ha visto algo de esto. Yo te puedo asegurar que en privado son muchas las personas que me cuentan que han visto cosas y que luego pues no se atreven, como te decía antes, a hacerlo público. Sí, yo lo cierto es que estoy totalmente de acuerdo contigo, Joaquín, sobre todo en lo que comentas, que en Sudamérica la gente es mucho más abierta, no solo en el fenómeno OVNI, sino en brujería, en temas paranormales. Pero bueno, para ti, por ejemplo, como investigador, tu opinión personal, ¿qué es, qué, o sea, hay varias hipótesis de lo que tripulan los ovnis, ¿no? Por ejemplo, existe la teoría normal, que es la extraterrestre. También existe otra teoría, la intraterrestre, o viajeros del futuro, o incluso una otra dimensión. ¿Cuál es la que tú más o menos piensas que puede ser la más cercana a la realidad? Bueno, es muy difícil. Yo creo que no hay ninguna, una sola, sino que creo que este fenómeno es tan complicado, es tan complejo, que no se puede explicar con una sola teoría. Creo que hay muchas y todas pueden tener algo de verdad en un momento dado. Por ejemplo, la teoría extraterrestre, que es muy difícil de aceptar porque las distancias entre estrellas son abismales, y que se sepa a día de hoy, pues nadie ha demostrado que se pueda viajar de un punto a otro del universo de una manera rápida. Ojalá que sea así, ojalá que pues se encuentre algún día la forma de, digamos, saltar esas distancias tan grandes. Pues nos hace pensar que es muy difícil que a la Tierra haya llegado alguna vez alguna civilización extraterrestre. Al menos, es bastante complicado. Si vino alguna vez, desde luego no fue por los conocimientos, o sea, por los canales de los conocimientos que tenemos hoy en día. Tiene que haber un adelanto tecnológico y científico tan avanzado que les permita hacer saltos interdimensionales o saltos a través de agujeros de gusano. Entonces, partiendo de la base de que esto lo hayan conseguido y que hayan venido alguna vez, pues debe ser una cantidad muy pequeña de avistamientos los que se puedan explicar como intervenciones de entidades biológicas extraterrestres. Yo me inclino más para otro tipo de hipótesis que pueden ir pues desde si quieres decir viajes en el tiempo, universos paralelos que no conocemos, incluso fenómenos que concatenan la ufología con la parapsicología. Es decir, igual que hay apariciones marianas o apariciones de fantasmas o lo que normalmente se ha llamado espíritus y demás, eso que de verdad personas cuando lo ven lo interpretan de un punto de vista religioso o desde un punto de vista paranormal, otros lo interpretan bajo un criterio ufológico, y cuando para lo que algunos puede ser la Virgen del Carmen, por ejemplo, pues para otros es un extraterrestre. Yo creo que es un fenómeno más, podríamos decir, parapsicológico, más universal, que lo que se le ha querido dar tradicionalmente como casi nada más que una sola explicación, que era el tema de los extraterrestres. Eso no quiere decir, Javier, que yo no esté a favor de que pueda haberse dado visitas, pero creo que las visitas se han dado más en la antigüedad que actualmente. Si vamos al mundo de la astroarqueología, nos encontramos esos vestigios, la lápida de Palenque, el dios marciano de Tassili, los indios Dogon, todo este tipo de cosas, para mí son mucho más evidentes desde el punto de vista de la categoría de prueba de una posible intervención extraterrestre que los avistamientos denunciados de los años 40 o 50 para acá. Lo que hemos visto hasta ahora se podría explicar de otra manera mucho más sencillamente. Yo, por eso es que digo que es muy difícil darle una explicación con una sola o con un par de ellas. Haría falta un conjunto, y yo creo que todas las que tú has dicho son perfectamente válidas, cada una según el caso y según las características de ese caso. Bueno, lo que sí es cierto que todo lo que se ve en el cielo no van a ser ovnis, o sea, claro, cosas extraterrestres. Claro. Por ejemplo, ¿cuántas personas habrán visto ese F-117 hace a lo mejor 20, 25 años? Y no decir que son ovnis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es algo... Yo estoy de acuerdo contigo. Mira, ya hace unos años, concretamente, pues no sé, hay un registro de memoria, pero puede que fuese por los años, final de los años 80, pues viajaba en un coche con unos amigos y nos encontramos en medio de la noche, era el mes de febrero, por ahí hacía bastante frío. Íbamos por una carretera solitaria y nos encontramos con un triángulo luminoso en el cielo que pasó por encima del coche. Tuvimos que parar el coche, nos quedamos impresionados, como te puedes imaginar, nos bajamos y vimos cómo aquello se movía, y era algo que iba muy lentamente, se volaba con una velocidad más o menos lenta y llevaba unas luces en cada uno de sus vértices de ese triángulo o, digamos, figura triangular, ¿no? Bueno, pues en principio para mí eso fue un ovni, pero años más tarde me enteré efectivamente de las pruebas que estaban haciendo con este avión, con el avión invisible, y pude ver una filmación de un avión invisible volando de noche, y te puedo asegurar que era lo mismo que lo que yo había visto aquella noche y que para mí entonces fue un ovni. Yo estoy ahora convencido de lo que vi fue el vuelo, todavía en secreto, sé que se probó en España, sé que se probó en Europa, de ese avión invisible, que como todo el mundo sabe, pues tiene una forma más o menos triangular, y que al volar de noche, pues parece algo muy distinto a lo que es de día. Por eso estoy de acuerdo contigo en que el 90 o el 95, no sé qué cantidad, pero una inmensa mayoría de los sí, que se ven en el cielo, tiene una explicación lógica, una explicación terrestre, una explicación humana. Luego nos queda un pequeño reducto de una muy poca cantidad que no tiene esa explicación. Y eso es a lo que me refería para darle esas hipótesis que hemos barajado antes. Pero estoy totalmente convencido, como tú, de que la mayoría de lo que se ve en el cielo es o bien pruebas militares o fenómenos atmosféricos o simplemente aviones mal vistos por personas que no tienen experiencia. Hay muchas explicaciones de tipo totalmente terrestre y ya digo, sin entrar ni siquiera, como muchos dicen, en que se esté intentando hacer un fraude ni muchísimo menos. Yo creo que los testigos, la mayoría de testigos son gente honrada y gente que cuenta lo que ve y que no sabe lo que es y, por supuesto, te cuenta su historia según su forma de verlo, ¿no? Pero yo creo que detrás de eso hay una gran cantidad de fenómenos mal interpretados. ¿Tú piensas que hay mucho fanatismo en el mundo de la ufología, Joaquín? Sí, hay mucho fanatismo, igual que lo hay en la política, igual que lo hay en el deporte. El ser humano tiende a ser fanático, por desgracia. Cuando creen algo a pie juntillas, pues es muy difícil convencerle de lo contrario. Por ejemplo, cuando hablamos de ovnis a nivel pues popular, siempre hay un rechazo, como te decía al principio, sí, sí. Y la gente te mira mal, ¿no? Y nadie acepta que pueda creer en estas cosas, o por lo menos la mayoría no lo acepta. Pero qué curioso, bástese que una persona, incluso anteriormente absolutamente escéptica, se encuentre un día, por ejemplo, con el planeta Venus en una posición un poco extraña y piense que está viendo un ovni, que por mucho que tú le digas que es el planeta Venus, se te convierte en un auténtico fanático de que lo que ha visto es una nave extraterrestre y que tú no tienes ni idea. Esto pasa y me ha pasado a mí muchas veces. Con lo cual, ese fanatismo, que lo encontramos, como te digo, en el deporte, gente que es capaz de matar por su equipo de fútbol. O lo encontramos, por supuesto, en la política. Aquí tenemos la desgracia de haber conocido una guerra civil donde la política llevó a que hermanos contra hermanos se mataran. Pues eso está en el ser humano, está en la naturaleza del ser humano y, por desgracia, el fenómeno ovni como parte de un comportamiento humano que es, no está ajeno. Por lo general, Joaquín, si tú opinas que el ser humano está ya preparado para saber que no estamos solos en el universo. Pues yo creo que sí. Porque el ser humano es capaz de encajar cosas mucho más gordas. Es decir, hemos visto cómo el ser humano ha encajado terribles noticias y se ha hecho la idea de muchas cosas y muchos avances y lo ha asimilado de una manera absolutamente natural. Yo creo que cuando se dice que no estamos preparados, pues me parece que es una falacia o una técnica de intoxicación por parte pues de algunos poderes fácticos que les interesa que sigamos en la ignorancia, porque no nos engañemos, a muchos gobiernos les interesa que se desacredite el fenómeno ovni. Así las pruebas que hacen, por ejemplo, de estos aviones invisibles o u otros que no sabemos ni que existirán y que los estaban probando todos los días, pues si alguien los ve, pues si alguien cuenta que ha visto una cosa así y dicen que es un ovni, pues nadie va a preocuparse. Luego, si realmente es un ovni, pues se supiera lo que es, y cuando se ve algo distinto a lo que es un ovni, la gente dijera que está viendo cosas raras, pues los gobiernos y los que se dedican a todo esto de las armas y demás, pues lo verían de otra manera. Yo creo que es una razón por la cual no se cuenta mucho esto. Incluso algún que otro medio de comunicación, ¿no? Sobre todo, voy a decir el nombre porque realmente me da igual. Canal Historia creo que está haciendo unos documentales patéticos. No sé si lo has podido ver, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que no lo he visto entero nunca, porque hay más que en el fenómeno ovni, que los hay malos, donde peor está la cosa es en el mundo, por ejemplo, de la investigación de casas encantadas y de fantasmas y cosas de estas. Bueno, hay unas películas, unos documentales en algunos canales de estos temáticos que, bueno, para reírnos están muy bien, pero para otra cosa la verdad es que es lamentable, ¿no? Y en cuanto a ufología, pues también hay algunas series por ahí que no voy a citar nombres porque no me parecería demasiado apropiado, pero que son auténticas basuras y que se nota una falta de rigor y una falta simplemente de documentación y de saber exponer un tema de una manera objetiva. Eso está ahí. Y la verdad que en el periodismo, como en todo, pues hay buenos y malos y regulares. Por desgracia, pues a veces caen estos programas en gente muy mala o muy regular o que busca solamente el sensacionalismo y sale lo que sale. Otras veces pues hay gente muy seria, afortunadamente, que está haciendo una gran labor en el panorama tanto de televisivo como radiofónico, y eso pues permite que podamos discernir lo que es más o menos creíble o que tiene una base, pues de todo aquello que no es más que superchería y pues para vender y para conseguir audiencia fácil. Sí, lo cierto es que te doy toda la razón, Joaquín. Bueno, aparte de esto que estamos hablando, aparte, vamos a centrarnos un poco en lo que es en tu persona. Tú me has comentado antes que habéis visto antes un objeto que identificaste luego como un avión. Pero ¿has tenido alguna vez alguna duda? O sea, ¿has dudado alguna vez de lo que estoy viendo no puede ser de aquí? Ya hablando de ufología o paranormal o cualquier cosa que te haya hecho dudar de verdad de algo que estás viendo. Pues mira, hay una cosa que la verdad es que no sigo teniendo la duda, no sé lo que fue, y bueno, y lo cuento a veces porque estábamos muchos compañeros y al mismo tiempo pude conseguir una fotografía. Es un caso pues ocurrido, creo que fue por el año 90 y algo, no me acuerdo mismo de cabeza muy bien, pero vamos, por el año 90, en un lugar que es muy especial para mí, que es una zona que se encuentra muy digamos en el centro de la región de Murcia, una zona donde hace más de 30 años apareció una huella que ha sido conocida como la huella de los rodeos. Es una huella que hasta ahora nadie ha sabido explicar tampoco y que apareció después de haberse producido avistamientos en la zona y haber estado pues, un equipo de gente, de investigadores, pues trabajando en el lugar para intentar localizar testigos y demás, se toparon con esa huella. Pues bien, unos años más tarde, concretamente en la década de los 90, pues un grupo de personas que nos encontrábamos ahí de noche, simplemente en una observación nocturna, estábamos, como muchas veces salimos simplemente a mirar las estrellas, pues pudimos ver un objeto que comenzó a acercarse hacia nosotros con una trayectoria bastante rara, muy errática. Cada vez estaba más cerca, un objeto pues, de un color blanco, al principio de una luz nada más, pero conforme se iba acercando pudimos distinguir en él pues una serie de estructuras, como una especie de tres cuerpos. Estuvo muy cerca y pues tuve la oportunidad de esas veces que consigue fotografiarlo, ¿no? Entonces hice una fotografía y eso es para mí es un objeto que no sé lo que es. Y repito, que yo jamás, y esto que nadie lo dude, jamás dice que se trata de una nave extraterrestre, ni muchísimo menos. Es más, si alguien me explica lo que es, yo encantado. Es decir, si era un prototipo, era un avión que yo no conozco, algún tipo de nave terrestre que yo no conozco, pues encantado de poder descifrar ese enigma, ¿no? Pero ahí están, han pasado los años, la foto la publiqué incluso en mi libro, y nadie hasta el día de hoy me ha dicho que puede ser eso. Para mí sigue estando en la duda. Yo por eso creo en el fenómeno OVNI, creo en los objetos, en esos objetos que se ven y que nadie sabe lo que son, hasta que algún día podamos descifrarlo. Creo que la gente que lo cuenta no miente, y sobre todo porque detrás de eso hay muchos testigos cualificados, mucho más expertos que yo, pilotos, físicos, aeronáuticos, gente que sabe muy bien lo que ve, meteorólogos, y que te cuentan que han visto cosas muy raras, como esa que yo vi, y como la que ve cientos y cientos, o probablemente miles de personas cada día en el mundo, porque no hay más que salir, y eso de, cuanto más sale uno al campo, cuanto más está uno en contacto con la naturaleza, más posibilidades tiene uno de ver algo. Es raro la persona que trabaja en el campo, en la huerta, que no haya visto nada nunca. Si hablamos con los agricultores, si hablamos con la gente que está todo el día al aire libre y que por de noche sale incluso a regar o tienen que estar en guardias jurados y demás, que están mucho tiempo viendo el cielo, todos tienen alguna historia de contar, y eso me hace ver que es un fenómeno absolutamente real. Pero eso hay que separarlo, como es natural, de ese fanatismo, pensar que son extraterrestres porque sí, o pensar que son otra cosa cuando en realidad no sabemos lo que son. Joaquín, ahora que dices esto, ¿existen los testigos de élite? Es decir, ¿tiene más peso un piloto de Iberia que un campesino que lleva toda su vida mirando al cielo? Pues hombre, depende en qué circunstancias. Hay campesinos que llevan toda su vida mirando al cielo, que tienen la sangre mucho más fría y son mucho más maduros emocionalmente que algunos pilotos, y al revés, hay campesinos pues con muy poca... Todo esto depende más que del conocimiento o de los estudios que pueda tener una persona, depende más del sentido común que esa persona pueda tener. Una persona tiene que ser crítica ante lo que ve, y hay campesinos sin ningún tipo de formación académica que tienen una lógica aplastante, y además sobre todo tienen gran experiencia en ver el cielo y saben muy bien que lo que están viendo ellos no saben lo que es, pero está claro que no es una cosa normal, y para mí ese testimonio tiene mucho valor porque son personas con muchas horas de vuelo, entre comillas, muchas horas mirando al cielo. Bueno, por supuesto, un piloto tiene la gran virtud de haber sido formado en navegación aérea y conoce muy bien pues todos los que son, digamos, artefactos hechos por el hombre, y también conoce los fenómenos meteorológicos más comunes, con los cuales se tiene que ver todos los días. Por tanto, no es que tenga más peso o menos peso, sino que hablamos de cualificación. Es como si dijéramos, cuando hablamos de una enfermedad, ¿quién tiene más cualificación? ¿Un licenciado en medicina, es decir, un médico, o un arquitecto? Está claro que los dos son licenciados, los dos tienen formación superior, pero está claro que para hablar de una enfermedad siempre está más cualificado un licenciado en medicina que un licenciado en arquitectura. Pues esto es igual. Es decir, yo no es cuestión de credibilidad o no, la credibilidad para mí tienen la misma todos, pero la cualificación para saber discernir y para saber explicar una cosa, evidentemente, cuanto más formación aeronáutica, meteorológica, física se tenga, mejor se está. Y eso, repito, no tiene nada que ver con la credibilidad. Para mí, todos los testigos, salvo que se demuestre lo contrario, que han hecho un fraude o estén intentando engañar, y eso es muy fácil, ¿verdad? Te aseguro que es muy fácil saberlo, a poco que se le hagan unas cuantas preguntas. Para mí, todos los testigos tienen la misma credibilidad. Oye, Joaquín, me ha llamado mucho la atención este caso que me has comentado antes de que, bueno, que había una huella, ¿no? Pues te pediría que lo compartiera, que me dieras un poco de información por privado, por correo, por Facebook, por donde tú quieras. Pues ya te digo que tengo yo un caso entre manos muy que me ha llamado la atención, muy parecido. Pues mira, me interesa mucho porque estoy recopilando casos de este tipo. A raíz de la intervención que tuvimos en Cuarto Milenio contando este caso, pues muchos amigos de España me han mandado información y he encontrado algunas huellas muy parecidas a las que se pudieron sacar un molde que sacamos de Escayola, de este caso del año 1978. Por lo tanto, yo creo que es muy importante seguir la pista de estos casos porque pueden dar mucha información. A lo mejor no es nada, a lo mejor se trata de un animal extraño, no sé. Lo que sí es cierto es que este tipo de casos hay que estudiarlos, hay que compararlos con otros y sobre todo hay que verlos en el contexto en el que nos interesa, que es dentro de una casuística que se da a la vez que se dan estas huellas. Otras veces es a la vez que la casuística, es decir, aparece un objeto, se da un aterrizaje y posteriormente cuando se va a investigar el lugar aparece, aparte de las posibles marcas que haya dejado la nave o la supuesta nave, también aparecen huellas de zapatos o de pies descalzos, como en el caso este que te estoy contando, donde lo que se encontró fue una huella de unos 12 centímetros y pico, más o menos, con unos tres dedos y una estructura un poco, o muy extraña, mejor dicho, que no se correspondía con ningún tipo de huella de ningún animal conocido de la zona, ni tampoco ningún animal de otra zona, es decir, absolutamente desconocido. Eso aparece al mismo tiempo que en ese mismo lugar se están dando avistamientos de ovnis todos los días y, curiosamente, a muy pocos metros de allí, una noche desaparece, un poco antes, un perro, un fiero pastor alemán, que guardaba una casa y de la noche a la mañana desaparece sin el menor signo de violencia, cuando nadie se puede acercar a este animal, casi casi ni su dueño. Y una noche pues va y desaparece. Y entonces el dueño denuncia la desaparición de ese animal, coincidiendo en el tiempo con denuncias por parte de otras personas de avistamientos de luces en el cielo e incluso a nivel del suelo. Es algo verdaderamente interesante y por eso todo lo que se ha recopilado información de este tipo, por supuesto que nos interesa y por supuesto la compartimos contigo y con todos aquellos investigadores que quieran trabajar en el tema. Pues esta misma semana te voy a pasar un dossier completito sobre el caso que estoy investigando yo y bueno, uh-huh. Pues lo intercambiamos y tal. Bueno, Joaquín, no se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí tienes tu casa, ya lo sabes. Y bueno, hasta la próxima, compañero. Pues no sabes lo que os agradezco y ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Y para mí siempre es un placer hablar de estos temas y sobre todo, pues, si podemos ayudar a que se ponga un poquito los puntos sobre las íes y a clarificar una serie de conceptos que a veces están pues mal conocidos por la mayoría de los ciudadanos, pues mejor que mejor. Así que a vuestra disposición, como siempre, y un fuerte abrazo. Venga, un abrazo, compañero. Interesantísima la conversación con Joaquín nosotros tenemos que hacer ahora un pequeño alto para la publicidad, Javi. Sí, sí. Y enseguida viene Bruno Cardeñosa. Uy, eso yo no voy a decir todo. Digo que esta próxima entrevista no va a ser de misterio. Es algo inusual en nuestra sección, pero va a ser una entrevista muy interesante. ¿Cómo que no es sobre misterio? ¿De qué vas a hablar? De su último libro, el Triple A. ¿El Triple A? ¿Sobre la crisis? ¿Y la crisis no es misterio? Eso te voy a decir. Es que me te he pisado, lo siento. Me has estropeado. Lo siento. Esto es lo bueno de hacer las cosas sin guión, improvisada, sí. Que vean que todo en es directo, natural. En directo. Esto es lo que tiene el directo, que ustedes no quieren ver. Pues aquí estamos emitiendo desde el Centro Comercial Zona Este, como todos los que pasan por aquí. ¿Te has fijado? La gente que se queda mirando, que se quedan escuchándonos, porque además nos pueden escuchar, porque estamos en el Centro Comercial Zona Este y estamos en un escaparate. La gente nos puede ver. Es una pecera. Es una pecera, exactamente. Soy Nemo y tú qué sé, cualquier otro. Movidí, vale, venga. Si lo estás pensando. No. Estás pensando.

sentido recuerdo a la figura de Juan Antonio Cebrián, de quien tomaste el testigo tras su triste fallecimiento. Bueno, un programa que, a ver si, corrígeme si me equivoco, pero yo que he sido seguidor de La Rosa de los Vientos durante muchos años, ha sido un programa que ha ido sufriendo una metamorfosis con el paso del tiempo, ¿no? Quizás al principio con temas más cercanos a lo paranormal y últimamente con las tertulias de La Rosa de los Vientos quizás más centrados en temas como geopolítica, economía, quizás no tanto enfocado hacia el misterio. ¿Me equivoco? Pues son percepciones, no lo sé, la cuestión es en la actualidad, yo no sé si en la tertulia hemos hablado una ocasión de geopolítica, no recuerdo, pero bueno, son unas cuestiones de actualidad las que marcan un poquito el tema, no hay una previsión de vamos a dejar de hablar de esto, vamos a hablar más del otro, nos seguimos dedicando absolutamente, yo creo que a lo mismo. Lo que ocurre es que el mundo cambia y nosotros intentamos reflejar lo que hay en el mundo, ¿no? Sí, no, y que los programas están vivos, ¿no? Y que no son un terreno acotado del que uno no se puede salir, sino que evidentemente todo lo que es actualidad interesa, ¿no? Claro, evidentemente. La actualidad y el mundo está vivo y nosotros tenemos que vivir junto al mundo, ¿no? Y entonces es ese mundo el que va marcando un poquito la la actualidad, aquella que aunque es muy amplia, porque son muchos los temas que podemos llegar a tratar, pero aunque es muy amplia, la actualidad respecto a las temáticas sobre las que hablamos, pues nos marca un poco, porque la literatura no deja de ser una cosa de actualidad, lógicamente. Y sí que es cierto que es un programa muy valiente, ¿no? En el que se ofrecen otras respuestas, que bueno, evidentemente nadie está legitimado para decir si son ciertas o no, pero en el que se ofrecen otras respuestas quizás que se salen un tanto de lo convencional, ¿no? Con incluso teorías de la conspiración, ¿no? Bueno, tampoco me siento del todo identificado con eso, es decir, lo de las teorías de la conspiración, no sé exactamente. Es mi percepción como oyente, ¿eh? Claro, yo no sé exactamente a qué es una teoría de la conspiración, ¿no? Hay también muchos comentarios, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Que se elige papa y que están reunidos los cardenales. Bueno, pues la teoría de la conspiración es aquella que dice que no es el Espíritu Santo el que está alumbrando a los torturados. Pues yo creo que en este caso la teoría de la conspiración es la más racional, ¿no? Claro, evidentemente. Y existe, porque en tu libro, AAA, subtitulado ¿Quién mueve los hilos?, pues nos hablas de la crisis y nos ofreces en este libro también una versión quizás no convencional de la crisis que estamos padeciendo. No hay ninguna versión todavía de la crisis, ninguna convencional ni no convencional. El asunto es que como toda crisis económica, y esta ha sido mucho más fuerte que las anteriores, hay unas razones y hay unos motivos. No es que simplemente el dinero se acabe y nos quedamos todos sin él. Hay unas razones y unos comportamientos que han provocado que las cosas sean como sean. Y yo en ese libro lo que intento hacer es exponer algunos datos sobre qué es lo que nos ha llevado a esta situación, que es el haber favorecido una serie de negocios y el haber favorecido una serie de sistemas que estaban muy por encima de las personas y de los ciudadanos de a pie. El mundo económico lo han manejado 4, mientras que había 6.000 millones de almas en el mundo. Uh-huh. Y esos 4, para luchar por sus propios intereses, han hundido la economía de los 6.000 millones de personas que había en el planeta. Entonces, en el libro intento pues dibujar un poquito las causas que han provocado eso, qué es lo que ha facilitado la burbuja en la que ha vivido el sistema financiero, por qué ha explotado y cómo se han aprovechado económicamente algunos, no muy pocos, de esa situación y de esa burbuja que ha estallado. Porque aunque la burbuja haya estallado a nivel global, las pérdidas son así, son globales, pero especialmente para los ciudadanos de a pie, para aquellos que todos los días tienen que seguir trabajando para poder cobrar a final de mes lo poco o mucho que cobren. En la portada de tu libro nos prometes desvelar los secretos mejor guardados de la crisis. ¿Nos puedes adelantar algunos? Bueno, la contraportada del libro no la hago yo, pero... Me refiero a la portada del libro. En la portada del libro dice triple A, ¿quién mueve los hilos? ¿No? Y dice, los secretos mejor guardados de la crisis. Claro, claro, entonces uno trata de exponer esas cuestiones, es decir, el hombre de aquí, el que nos está escuchando ahora, ¿sabe qué es lo que ocurre con el dinero de su hipoteca? Pues yo creo que no. La mayor parte de gente no lo sabe, lo desconoce, que es lo que está pasando con el dinero de su hipoteca. Se cree que está yendo al banco todos los meses y pagando su letra y que ese es todo el negocio de los bancos, en absoluto. Es todo mucho más complicado. Bueno, pues intento dar una explicación a cómo ocurre eso y por qué, ¿no? Hay quien piensa, Bruno, ilumínanos, por favor. Hay quien piensa que esta crisis no es más que el resultado de una gran estrategia de ingeniería financiera y que es y que no es casual, sino que ha ocurrido justo en el momento en el que algún tipo de grupo de personas poderosas les ha interesado que la crisis sea en este momento y en estas condiciones. ¿Eso sería así? Yo eso no lo propongo en el libro. Evidentemente hay todas las crisis económicas son necesarias. El sistema en el que vivimos no existiría de no existir crisis. Es necesario que haya caídas para luego volver a subir y así sucesivamente. Lo que ocurre es que esta caída, lejos de ser una demolición controlada, ha sido una demolición absolutamente incontrolada por quienes manejan la economía. Lo que sí que ha sido controlada es la forma para intentar salir de la crisis. Y esa forma en la cual se está intentando salir de la crisis es manteniendo todo absolutamente igual, porque quienes estaban al frente del poder financiero, quienes están al frente del poder financiero, así lo están intentando y así lo están haciendo. Claro, pero dices que para que el mundo se desarrolle tal cual lo entendemos, tiene que haber crisis. Y por otra parte dices que esta ha sido una crisis que se les ha ido de las manos, por así decirlo. Pero lo curioso de todo esto es que, pese a que el mundo necesita momentos de crisis, momentos de prosperidad y de que estar descontrolado, lo que sí que parece claro es que siempre le toca pagar a los mismos, ¿no? Evidentemente, no, que son a los que no tienen poder de decisión, eso está absolutamente claro, aunque es una frase muy repetida, pero en esta crisis se han socializado, es decir, son de todos, son nuestras, las pérdidas y las debacles las estamos asumiendo entre todos y los beneficios se están privatizando y están siendo para algunos. Bueno, pues esta es la fórmula en la que han decidido salir. En algunos países, como por ejemplo en Venezuela, se nacionalizaban los bancos que estaban dando beneficios. Aquí, en nuestros países y en nuestro sistema económico, se nacionalizan aquellos bancos que están dando pérdidas. Porque, claro, tenemos que ser los ciudadanos los que saquemos a esos bancos de las pérdidas. En cuanto vayan otra vez bien y otra vez como antes, y empieza la recuperación, que esperemos que algún día comience, se vuelven a privatizar y vuelven a ser los mismos, quizá otros dueños, pero en el fondo salen del mismo poder financiero y volverán a ser privados y, por lo tanto, los ciudadanos no disfrutaremos de esos beneficios y sí vamos a notar mucho esa pérdida inmensa del poder adquisitivo que estamos viviendo ahora. Estos días se está presumiendo mucho de ese dato que en el fondo es tan terrible respecto a las exportaciones de España, lo que está creciendo el mundo de la exportación en España, algo que el ciudadano de a pie en su bolsillo no lo está notando, no está notando mayor beneficio. Pero sí algunas grandes empresas están descubriendo que se está ampliando el número de exportaciones. Bueno, pues eso es muy claro. Se está produciendo un auténtico salto hacia atrás en los salarios. La gente que ha perdido su trabajo no vuelve a encontrar ni muchísimo menos otro trabajo que le dé el mismo dinero, sino mucho menos. Quienes mantienen su trabajo se han tenido que enfrentar a reducciones en su salario muy grandes, con lo cual lo que producimos es mucho más barato y mucho más apetecible para el inversor exterior que los quiere traer a su país. España se está convirtiendo algo así como en la China de Europa, y esa es una de las fórmulas que se han decidido para salir de la crisis. Tenemos que tener menos dinero para que el dinero se mueva hacia otro lado. Y ese lado es el lado de muy pocos, si los ciudadanos lo seguimos sufriendo, evidentemente. Uno de los leitmotiv de esta crisis, sobre todo proclamado desde los órganos de poder, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Tú qué piensas de esa aseveración? Bueno, pues yo creo que la mayor parte de gente puede opinar y responder, ¿no? Nadie ha vivido por encima de sus posibilidades, ha vivido con las posibilidades que tenía a su alcance. No creo que nadie que tenga unas posibilidades normales pudiera comprarse una casa pagándola de golpe, que sería lo ideal. Nadie, o casi nadie, disponía de ese dinero. Por desgracia, había que pedir una hipoteca y había que someterse a las directrices hipotecarias que están establecidas. Eso no es vivir por encima de sus posibilidades, eso es intentar vivir. Los ciudadanos únicamente han vivido y sobrevivido. Nadie ha tenido unos sueldos espectaculares con los cuales no sabían qué hacer. Evidentemente, la gente se hipoteca, la gente se endeuda porque tiene esa posibilidad en función de una relativa seguridad en su trabajo y en su mes a mes. Todo eso se ha roto, pero no se ha roto por culpa de la gente, al contrario. La gente es mucho más cuidadosa, ahorrativa, seguramente todo sería mucho peor y mucho más grave si el ciudadano hubiera vivido por encima de sus posibilidades. Pese a todo, el ciudadano ha sido muy responsable de su dinero y de sus gastos. Y está intentando, aquellos que pueden, hacer frente a esta situación, pero en ningún momento se ha vivido por encima de las posibilidades. Parece incluso un insulto que algunos utilicen esta expresión para justificar lo que está ocurriendo. Quien ha vivido por encima de sus posibilidades son los grandes banqueros. Quien ha vivido por encima de sus posibilidades son aquellos que tienen empresas con 20, con 30.000, con 100.000 trabajadores, cuyos sueldos han manejado. Esos son los que han podido vivir por encima de sus posibilidades, pero no la persona que se levanta a las 6 de la mañana y que vuelve a su casa a las 8 de la tarde o 10 de la noche. Esos no han vivido por encima de sus posibilidades, han intentado sobrevivir con sus posibilidades. Te paso con Javier Lobato, director de esta sección. Bruno. Hola, buenas tardes, Bruno. Hola, muy buenas tardes. De hecho, la dedicatoria del libro va dirigida a esas personas, ¿no? Al ciudadano común. Sí, porque tú lo dedicas el libro. No ha vivido, porque nos han hecho creer que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y muchos de esos ciudadanos, el ciudadano común, ha perdido aquello que tenía, aquello poco sobre lo que estaba sustentando su vida. Han perdido sus casas en nuestro país, en cientos de miles de casas, sus ahorros. Aquel que, por ejemplo, con sus pequeños ahorros había cometido lo que era un error, se sabe que era un error, pero, por ejemplo, invertir en un banco como Bankia, que ha perdido cada acción que valía un euro, ahora vale un céntimo. Bueno, pues ha perdido todos sus ahorros con ese tipo de inversiones en las que el sistema les metió. Han perdido sus trabajos, en ocasiones han perdido incluso sus vidas y sus relaciones personales y familiares, porque es muy difícil llevarlas a cabo en una situación con la que estamos. A ellos, evidentemente, está dirigido este libro. No podía estar dirigido a otra persona, porque es un trabajo en el que yo quiero implicarme con el que lo está sufriendo y dar una serie de pistas y pautas para conocer qué es lo que ha estado pasando, que no nos dejemos engañar más por una serie de mensajes que emiten unos pocos, pero que hacen mucho más ruido porque son quienes tienen la posibilidad de hacerlo llegar. Pues la verdad es que es una dedicatoria muy emotiva que yo, por la parte que me toca, te la agradezco enormemente, Bruno. Pues muchísimas gracias. Hay mucha gente que está sufriendo todo lo que estamos viviendo y no se les puede hacer en absoluto culpables. Son las víctimas. No tuvieron el manejo de la situación antes, no lo tienen ahora, como para que encima algunos digan que son los culpables. Son las víctimas, las únicas víctimas. Aquí no hay, en la lista Forbes no hay ninguna víctima. Las víctimas están en las calles y muchos de ellos pues, literalmente en las calles, ¿no? En 2005 conoces a una persona, Bruno, que te empieza a dar información que tú no crees y que al final ves que se hace realidad. Claro, porque las cosas no no se vienen abajo de un día a otro. Otra cosa es que a nosotros nos dé esa sensación. Y es uno de los capítulos del libro. En principio no lo formaba parte de esta investigación, ni muchísimo menos, sino de otro tema. Pero esa persona era el dueño de varias minas de oro. Estaba detectando una serie de movimientos en el año 2005 en relación al oro, en relación a su cotización, a la acumulación de oro en determinados sectores, y él me explicó en sucesivas entrevistas muy interesantes, me explicó cómo todo eso se debía a algo, no era casualidad, no era que en un momento determinado alguien dijera que el oro, que parece que había dejado de tener valor, pasara a ser importante. Eso se debía a que en determinadas esferas del poder se sabía y conocía que las cosas iban a ir mal en el futuro, que iba a haber una gran crisis, y el oro es un valor refugio. De hecho, desde entonces, y especialmente desde el año 2008, cuando caen los grandes bancos norteamericanos y con ello todo el sistema financiero internacional, el oro se convierte en un auténtico valor refugio que multiplica por 4 y por 5 su precio, y los inversores deciden refugiarse ahí, porque como la propia expresión dice, es un valor refugio, es un valor más seguro, ya que te da algo físico a cambio de un dinero. Una de las cosas que ha pasado en esta crisis es que el dinero ha dejado de tener respaldo físico. El dinero que tenemos en nuestro banco y que aparece en las cartillas no quiere decir que exista en realidad, existe un número, existe un papel, pero antiguamente existía. Uno llevaba 1.000 euros al banco y había oro por valor de esos 1.000 euros, y tú podías intercambiarlo por oro. Ahora nada de eso existía, había un empacho de dinero falso, de dinero irreal. Pero cuando las cosas van mal, cuando esa burbuja del dinero irreal estalla, un sector de la economía, un sector del poder que sabe que las cosas están empezando a ir regular, decide refugiarse en el oro. Y él me lo explicaba paso por paso y fue predeciéndome incluso minuto a minuto qué es lo que estaba ocurriendo con esos valores. Muchas personas se enriquecieron hasta que el castillo de naipes cayó. ¿Perdona? Que digo que muchas personas se enriquecieron cuando el castillo estaba en alza, pero finalmente el castillo de naipes cayó. Evidentemente, fíjate que la expresión castillo de naipes la utilizan en un correo electrónico que yo expongo en el libro. Es un correo electrónico de uno de los trabajadores de las agencias de calificación. El título del libro nace de esas agencias de calificación. Son 3 en el mundo, pero tienen un monopolio absoluto. Cada producto financiero, cada hipoteca, cada banco, cada empresa, cada país también, con sus emisiones de deuda, que no son más que emisiones de dinero y que necesitan una inversión. Esa inversión está condicionada por una serie de intereses que depende de las notas que ponen las agencias de calificación. Si es triple A, es la máxima nota, quiere decir que es una inversión buena, una inversión segura, y que vas a recibir por parte de la de a quien le prestas el dinero, vas a recibir la respuesta que esperas, que es que paguen por esa deuda, y por lo tanto los intereses son más bajos. Hubo una explosión absoluta de triples A a todos los productos financieros. El 96% de los productos financieros que fueron clasificados como triple A en los 10-15 años anteriores a la crisis, el 96%, es decir, casi todos, demostraron ser auténtica basura financiera, tóxica. Estaban sobrevalorados, pero eso provocó que el dinero se moviera. Y uno de los agentes de las agencias de calificación escribió a otro, y eso es lo que expongo, escribió otro una frase verdaderamente demostrativa de cómo ha funcionado esto. Hagámonos ricos. Para ellos hacerse ricos significaba poner triple A a todos esos productos financieros, a las uniones de muchas hipotecas, que a esos paquetes hipotecarios que han sido un poco la madre del cordero en todo este asunto. Hagámonos ricos mientras este castillo de naipes no se derrumba. Bueno, pues esa frase demuestra bien a las claras que es lo que estaba ocurriendo. Se estaba sobrevalorando una serie de productos que estaban enriqueciendo a unos a costa de otros. Esos otros somos nosotros, que al final estamos siendo las víctimas, evidentemente. Bruno, brevemente, porque tengo poco tiempo y me gustaría hablar, decir, al menos recordar el libro. Pero ya que has tenido acceso a una garganta profunda, ¿te dijo algo de cómo se puede salir de esta crisis o cuál es el futuro que nos espera? En brevemente, si puede ser. Sí, él pensaba, creía que igual era necesario, no de la forma en la que existía anteriormente, pero sí de algún modo que existiera algo parecido al patrón oro, es decir, que hubiera un sustento para el dinero. Un porcentaje de dinero que los bancos, si uno une todo lo que aparece en las cartillas, tienen que tener físicamente solo el 8%. Fíjate que es una cantidad verdaderamente pequeña. Solo el 8% es dinero físico para cambiarlo por lo que vamos a sacar del cajero, para que nos hagamos una idea. Solamente con ese 8% pueden estar en el sistema. Eso quiere decir que el dinero no está respaldado por nada real, que hay mucho dinero irreal, que la mayor parte del dinero es irreal. Y él decía que la mejor forma es intentar conseguir que detrás de nuestro dinero, que no deja de ser papel, hubiera algo real. Por eso el patrón oro existía antiguamente. Y él hablaba de la necesidad de, si no volver a ese sistema anterior, que sería imposible, sí que existiera un respaldo físico para el dinero y una mayor seguridad sobre las cifras que aparecen en el papel. Que nadie diga, tengo 40.000 millones de euros porque lo pongo en papel, sino porque realmente tenga 40.000 millones de euros y los pueda contar. Ahora, a eso es a lo que se estaba refiriendo, a la necesidad de que el dinero estuviera sustentado, porque lo que ha pasado con esta crisis es que cayeron unos pocos paquetes financieros y eso hubo que ejecutarlos con dinero, y se descubrió que no existía el dinero, y entonces hicieron quitárnoslo a nosotros, a los ciudadanos, con recortes, con paro, con todo lo que ha pasado, porque había que buscar el dinero en algún sitio. Lo teníamos los ciudadanos, cada uno tiene muy poco, pero todos juntos tenemos mucho. Y entonces nos lo han quitado a nosotros para poder pagar esos agujeros, porque el dinero estuviera respaldado por quien lo tenía. Bruno, te imagino muy orgulloso de que un compatriota nuestro, un español, ocupe el tercer lugar de la revista Forbes, ¿no?, de las fortunas más grandes del mundo, ¿no? A mí personalmente me da exactamente igual. Es decir, yo no creo que nadie de los que esté aquí... a mí me gustaría que la persona que está en el número 3 del mundo, como la tercera persona más rica, bueno, pues respetara los derechos de los trabajadores y ayudara al beneficio de todos. Hace, pues estupendo, esté en el 3, en el 1 o en el 200, sea quien sea. Pero vamos, no hay para mí ninguna relevancia, ni me siento en absoluto contento y mucho menos orgulloso de que eso sea. Bien, hubo alguien una vez que me dijo que el sarcasmo por la radio no funcionaba. Bruno Cardeñosa, autor del libro Triple A, ¿quién mueve los hilos, los secretos mejor guardados de la crisis? Lo pueden comprar por 17 euros en versión rústica con solapas o libro electrónico por 11,99, ¿no? Sí, creo que esos son los precios en las mayor parte de librerías. Bueno, las librerías, el libro electrónico en las librerías que no son físicas, evidentemente. Uh-huh. Aunque yo soy un gran defensor del papel y del libro de toda la vida. Uh-huh. Así que yo prefiero que se compren de esos, aunque vivimos en una época de cambio y evidentemente sí, es necesaria esta consistencia. Pero el libro físico y real es el que yo sigo comprando. Uh-huh. 17 euros físico o 11,91 el libro electrónico o gratis todos los fines de semana, La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Bruno Cardeñosa, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros, siempre. Buenas tardes, un abrazo, Bruno. Bueno, vamos un poquito que escarbamos de tiempo. Vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad y enseguida hablamos del espectáculo que tendrá lugar aquí en Sevilla entre el 14 y el 17 de marzo. O sea, desde este jueves hasta este domingo, Disney On Ice, un buen sitio donde llevar a los pequeños este fin de semana. Será enseguida, tras la publicidad, hablaremos con Mario Castro, que es uno de los patinadores que forman parte de este espectáculo Disney On Ice. Volvemos enseguida tras la publicidad, no se vayan. En Cervecería El Pescador te ofrecemos todos los ingredientes para que saborees cada segundo de tu visita. Por las mañanas disfruta de nuestros reparadores desayunos. Por cada 4 desayunos, el quinto te sale gratis. Degusta nuestros deliciosos churros por la mañana y por la tarde disfruta con tus hijos de nuestro castillo hinchable. Y los fines de semana saborea nuestra exquisita carne a la barbacoa. En Ciudad de Carlet, número 21. Comerciales viejos. El Pescador. Nos sobran los motivos.